El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color. Rebeldes del sonido. Irreverentes del paso. Amantes de la técnica. Románticos de las cuerdas. Aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear. Arte. Diálogos. Noticias. Emprendimientos. Y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Pichincha Nuclear para compartir el maravilloso arte que tiene la provincia de Pichincha. Hoy en Pichincha Nuclear nos acompaña la agrupación Nuna. Nuna es una banda que inició en el barrio La Bota. Hoy por hoy la integran 6 músicos que son parte del semillero de Fan. Han participado en diversos festivales dentro de Ecuador y tienen en su haber un festival llamado Nuna Fest, que es su festival propio, ¿no? Que lo llevaron a cabo con el apoyo del Núcleo de Pichincha acá en el Pabellón de las Artes. Fueron parte de Pichincha Tu Música y hoy en vivo están desde la sala de ensayos del Pabellón de las Artes. Así que, por favor, recibamos con un gran aplauso a Nuna. Ahora sí, chicos, empecemos presentándonos, por favor. Vamos por acá. Listo, pues muy buenas tardes con todos, a la hora que estén viendo el video, la entrevista, ¿no? Mi nombre es Gustavo Coral, yo tengo 21 años, soy el baterista de la banda, es lo que les puedo decir. Listo. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Para todos los que nos están viendo, un saludo desde el corazón de parte de Nuna y de mi parte. Soy Alex, soy el guitarrista, estar aquí es súper chévere y saludos a todos. Hola con todos, yo soy Franco, soy el pianista del grupo y es un placer estar ahí con todos ustedes, así que un gusto compartir este espacio. Saludos amigos, yo soy Jen, soy la vocalista, qué bueno compartir música con ustedes esta tarde o mañana, un abrazo hasta donde estén y gracias por ver esta entrevista. ¿Qué tal? Yo soy Andrés, el segundo guitarrista de la banda Nuna y... Bueno, también aquí producimos, hacemos de todo. Estamos aprendiendo cada día más para darles lo mejor de nosotros. Muchas gracias, chicos. Bienvenidos nuevamente a la cabina de Pichincha Nuclear. Quisiéramos empezar, pues, primero presentando el lugar que este espacio, pues, en realidad es la sala de ensayos del Núcleo de Pichincha. Y a veces venimos a hacer las entrevistas acá y a cogerles prácticamente desprevenidos a los chicos que están ensayando acá. Este es el caso de Nuna, que ellos han querido también mostrar su música en vivo. Así que antes de empezar con la música, quisiera más bien empezar a conocerles a ustedes como agrupación. ¿Cómo nace este sueño de Nuna? ¿Cómo nace el sueño? Con un sueño, como lo dices. Desde pequeño, desde mi parte, de mi punto de vista, siempre aficionado con la música, siempre pensando como que quiero tocar esto, quiero hacer esto. Bueno, una cosa llevó a otra cosa. Yo en mi barrio, en el colegio, conocí a Andrés, que es el guitarrista. Nos conocimos, con el tiempo me di cuenta que él también es guitarrista y dijimos, hagamos algo, compartamos algo. Le invité a mi prima Jen. Ella es mi prima Jen, ¿sí? Aparte de ser mi vocalista. También, bueno, también soy su prima. Todos pertenecemos a un solo grupo, no sé. Y todos viven en La Bota, menos yo. Sí, todos viven en La Bota. Él también no vive en La Bota. Él tampoco. El Frank tampoco vive. Los dos. Entonces, así se dio todo. Empezamos los tres. Luego, de poco en poco, le llamamos a Gustavo, el baterista. Y Gustavo le conocía a Frank. Y todo se dio. Todo se dio. Así fue como inició Nuna. Y ahora estamos aquí, al frente de todos ustedes, tocando, yendo a tocar para ustedes. Qué chévere, qué chévere. Y respecto al nombre, ¿cuál es el significado de Nuna? Bueno, a mí me encanta responder esa pregunta porque a mí se me ocurrió el nombre. El nombre es una palabra quichua que significa alma. Y cuando tenemos presentaciones siempre decimos ¿Por qué nos llamamos Nuna? Porque la música nace desde el alma, ¿no? Entonces, ese es nuestro lema, creo. Y es algo que nos gusta. Tiene también que ver con la cultura y todo eso. Entonces, por eso. Tiene un significado. Sí. ¿Quieres decir? Sí, por supuesto. Nuna tiene raíces de la palabra quichua, que significa alma. Entonces, a eso viene el mensaje que nos dio Jennifer. Entonces, somos una alma. Ajá. Son una sola alma. Sí, cada quien es una parte del alma. Un alma musical. Muy bien, chicos, entonces, sin más preámbulo, vamos a ver y a escuchar a Nuna con el tema Corazón Sangrante. Recuerden que estamos sonando a través de Radio Casa de la Cultura y de Facebook Watch por todas las plataformas digitales del Núcleo de Pichincha. Así que vamos a escuchar y a ver la música de Nuna con Corazón Sangrante. Porque te fuiste, me duele la mirada de estar tan triste. Huyo de esta desdicha, pero parece que no hay salida. Y solo pienso en regresarme a tus puñales. Tengo las papilas rojas, arrodillarme a pedir por ti. Las pupilas grandes porque me distraje por ahí. Para ver si te olvido, para ver si no vienes, para ver si te mando a volar por ahí. Para ver si te digo que te vayas del diablo y que te quedes ahí. Ya no voy a soportarte, eso se acabó. Ya no quiero ni escucharte, porque sorda estoy. Si se trata de mí, si se trata de vos, si se trata de los dos. Si se trata de mí, si se trata de vos. Tengo las pupilas grandes porque me distraje por ahí. Para ver si te olvido, para ver si no vienes, para ver si te mando a volar por ahí. Para ver si te digo que te vayas al diablo y que te quedes ahí a morir. Ya no voy a soportarte, eso se acabó. Ya no quiero ni escucharte, porque sorda estoy. Si se trata de mí, si se trata de vos, si se trata de los dos. Si se trata de mí, si se trata de vos, si se trata de los dos. Yo ya no estoy. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con la banda Nuna y acabamos de escuchar un temazo que se llama Corazón Sangrante. Cuéntenos un poco acerca del tema y, bueno, las composiciones que ustedes realizan. ¿Qué persona hace la composición musical, de letra? ¿Cuáles son las inspiraciones por ahí? Bueno, la verdad, esta canción es de las primeras canciones que sacamos. Fue una tarde que mi primo y yo estábamos... Yo tenía una presentación en un bar y mi primo me estaba acompañando. Entonces él me dijo... Las canciones por lo general siempre empiezan cuando él dice una... Me dice una, me da unos acordes y me dice ponle letra. Y yo le pongo. Y de ahí todos los chicos se van integrando. Andrés le mete sus solos, que son buenazos, le dan la esencia de la música. Ahorita estamos con Franco, que también le mete su onda. Y también Gus, que le da la percusión, que todo bien. Entonces esa canción nació, la verdad, de una época de un corazón súper roto, así, en mi vida. Por eso la letra es como, la letra es, ándate a la miércoles. Sí, de hecho sí dice eso. Ajá, o sea, prácticamente. Sí, como dices, era como que tú tienes, siempre a todas las personas es como necesitamos desahogarnos de ese sentimiento que tenemos adentro. Algunos lo hacen ya sea como que a través de deportes o la bebida, que no está tan bien, pero bueno. Pero nosotros lo hacemos así, a través de la música. Como ella lo dice, yo puse la melodía y ella lo hizo, sacó de su corazón la canción. Se llama Corazón Sangrante porque en realidad el corazón le sangraba en ese momento. Ya no, ¿no? Ok, y en cuestión de presentaciones, ¿cómo ha estado el trabajo artístico de ustedes? Sabemos que estamos pasando también por una situación complicada y sobre todo para los artistas que se cerraron prácticamente muchos espacios para poder trabajar, para poder mostrar el arte que tenemos. Pero, ¿cómo la vivieron ustedes? ¿Estuvieron tal vez en composición? ¿Tuvieron presentaciones tal vez virtuales? ¿O qué anduvieron haciendo este tiempo pandémico? A ver, sí, en la pandemia la verdad es que sí compusimos algunas canciones, creo que unas dos. El encierro ayuda a que la creatividad aflore, creo. Entonces a varios artistas les sucedió eso. En nuestro caso sí, hicimos un par de canciones. Y en cuanto a presentaciones, hemos tenido algunas con otras bandas también, en lugares un poco inhóspitos, no mentira, como terrazas o así. Pero bonito, así. Conocemos más músicos, a la gente le gusta nuestra música y eso nos hace muy felices. Sí, verás, en ese tiempo, como tú dices, hemos sacado una canción nueva o dos canciones nuevas que ya están en las redes sociales, ya están en YouTube, pueden buscarle en Nuna. Entran, ponen Nuna Corazón Sangrante o Nuna Beber el Sol y te sale ahí. Son videos ya exclusivamente hechos aquí con el apoyo del Núcleo Pichincha, que están bacanes, tienen que verlo. Entonces sí hemos tenido conciertos, ¿sabes? Incluso hicimos una por nuestra propia cuenta aquí que se llama Nuna Fest, a favor de nuestro nombre, la creatividad sobra, creo, Nuna Fest. Bueno, en fin, hicimos eso, hemos estado en algunas tocadas, como ya dice, tenemos proyectos a futuro como sacar nuestro CD ya. Ya tenemos, ¿sabes? Tenemos varias canciones en las cuales solo hay que grabarlos, necesitamos grabarlos y listo. Son actividades igual que a futuro tenemos ya planes, dar conciertos, actividades propias de nosotros, como que conciertos independientes donde van a estar algunas bandas invitadas que hemos conocido aquí en Elefán. Y eso te podemos decir. Cuéntanos, cuéntenos ustedes que son parte de EFAN, ¿cómo llegaron a EFAN? ¿Cómo ven ustedes el proceso de acá? ¿Cómo se han sentido ustedes como alumnos también de el espacio de formación de las artes del Núcleo de Pichincha? La verdad, el EFAN es un espacio súper genial porque, no sé, es como un gremio artístico en el que todos se apoyan, todos fusionan su creatividad para sacar un producto bueno. Por ejemplo, Héctor nos ha ayudado muchísimo con su creatividad audiovisual, nos ha hecho videos del Puctas geniales. Como una tina. Ajá, geniales, así. Y es como que el EFAN da esa oportunidad también de aprender, porque hay los talleres y todo eso. Y lo mejor es que es gratuito, ¿no? El pagar arte, o sea, aprender arte es caro. Y este lugar nos da la oportunidad de nutrirnos del arte de una manera gratuita, entonces es genial. Sí, sí. Para mí el EFAN es como la universidad de artes en la que nunca estuve. Porque es como que yo creo que hay muchas personas talentosas en el mundo que necesitan ese apoyo y tal vez no lo tengan, ya sea de sus padres o por su entorno social donde viven. Entonces es como que yo descubrí este lugar, por ejemplo, aquí hace mucho tiempo. Ella me dijo, mira, y esto, y fue como que, wow, ¿qué es eso? La cabeza me explotó, fue como que maldición, tengo que estar ahí. Y estoy aquí, ya hemos pasado varios tiempo y es genial, ¿sabes? Conoces muchos músicos, conoces más música y tu creatividad musical crece. Y sientes que no tienes límites. La verdad es como que yo me siento así. Ahora conozco mucha gente y es tan loco estar aquí, de hecho, con Satrina, con todos ustedes. Es una bestialidad. Frank, ¿quieres decir algo? No. ¿Alguien quiere decir algo? Cuando quieran decir algo. Bueno, pues en base a mi experiencia, ¿no? En mi, ¿cómo es? Pues yo cuando lo conocí, pues nosotros ingresamos acá, pues al... participando en el evento, participamos en un evento, pues, y la en esa guerra de bandas, y la verdad no ganamos, pero a la gente les gustó nuestra música. Entonces nosotros ya íbamos de salida y por ahí la gente y, oye, bro, acércate, y nos encantó su música y cosas así. Entonces, de la nada, por ahí, pues, salió el Andrés, creo que era así, pues, él nos dijo, vean a las instalaciones, acá les podemos dar esto, que el otro, y nosotros, genial, y, o sea, como que, aparte de que les gustó nuestra música, pues, igual les agradamos full. Entonces, ya, pues, o sea, todos bien sorprendidos, porque prácticamente, pues, piano, batería, y tenemos, o sea, el lugar cómodo, el ambiente es... Estamos muy satisfechos, muy, muy alegres. Felices. Qué bueno, qué bueno. Nos alegra un montón porque es un arduo trabajo, ¿no?, de parte de la institución, que es una institución que tiene que ocuparse justamente de eso. Así que estamos trabajándolo súper fuerte, estamos trabajando para seguir dando el soporte a los artistas que lo requieran. Está la sala de ensayos, está el pabellón de las artes para que vengan a utilizarlo el tiempo que necesiten. Está a solamente un pedido. Y de igual manera, si quieren formar parte y estar presente acá en el programa Pichincha Nuclear, de igual manera pueden hacer la solicitud, así como lo hicieron los chicos, y ahora estamos haciendo algo muy, muy, muy chévere y también una improvisación musical que está quedando súper, súper, súper buena. Así que para seguir con musiquita, ¿qué les parece? Sí, vamos ahora a ver y a escuchar el tema Afrodita de Pan. Cuando... terminemos de tocar este tema, me cuentan de qué va, porque el nombre está súper, súper interesante. Así que vamos a ver y escuchar en las manos y las voces de Nuna, Afrodita de Pan. Pasó, estás aquí, nena, analogía, verdad, eres sol, eres sal, quiero contigo estar, nena. Eres, no te separarás, junto a mí transmutarás el elixir vital. Eres. Nuclear, estamos conversando con la agrupación Nuna. Súper chévere su música, chicos, felicitaciones, realmente. Muchas gracias. Cada vez que les veo evolucionan más. Me acuerdo hace un par de años atrás que fue que tocaron acá en el pabellón Y ha sido una evolución constante y eso es maravilloso de ver, ¿no? Lindísimo. Y pues eso también lo demuestra la perseverancia que ustedes han tenido dentro de la música, las ganas también para seguir componiendo y seguir construyendo música para soñar. Así que felicitaciones. Muy gracias. Gracias. Y conversando igual de los proyectos que ustedes tienen a futuro, pues viene el disco. ¿Qué pasa también con el Festival Nuna? Quisiéramos que profundicen un poco más en la idea del festival. ¿Qué tipo de concepto tiene este festival? Ok, el Festival Nuna. Esto surgió con la idea de todos nosotros porque de una u otra manera necesitamos gastos para eso de la música, ¿sabes? Cuerdas, muchas de las veces se daña esto, lo otro, y es complicado. Necesitamos de una u otra manera sostener esto, entonces lo hacemos a través de la música, con esto mismo que nos gusta. A través de conciertos, por ejemplo, en una fest fue uno de esos, cobramos la entrada. Sí, fue un festival independiente hecho por nosotros mismos. La idea era poder sacar una cierta cantidad de dinero para poder sustentarnos nosotros, ¿no? Como músicos. Entonces, así surgió todo. Necesitamos, hagamos algo, y Pac se dio esto una vez ya estando aquí. Fue una cosa. Yo estaba nervioso, ¿sabes? Porque antes de eso había que hacer full papeleos y te hacían firmar esto o lo otro porque te prestaban los amplificadores y ese tipo de cosas. Sí, full responsabilidad. Y si se dañaba algo, bailas, ¿no? Así como dicen por ahí. Entonces, era difícil por ese lado. Al final todo salió bien. Sonido, la consola, aprendimos a manejar la consola. Son cosas que nunca crees que vas a aprender a hacer, pero se dio. Fueron 4 bandas invitadas, entre ellas estaban Aneurisma, estaba un chico que se llama David Naranjo, estaba Mundos Distintos y nosotros Nuna. Entonces, Nuna Fest fue por nosotros, por Nuna. Una alma en fiesta. Fuimos del centro, digo. Sí, fuimos del centro, tocamos el último, como tiene que ser. Sí. Eso. Muy bien, muy bien. Y en cuanto a los proyectos a futuro que ustedes tienen, tienen ya la música compuesta, decían, ¿no es cierto? ¿Está listo el álbum para entrar a grabación o falta todavía detalles? ¿Y más o menos en cuánto tiempo se podría tener ya el álbum de Nuna en las manos? A ver, la verdad es que estamos en proceso de composición de otras canciones, ¿sí? Pero sí tenemos varias canciones y creo que las tenemos un 80% listas. Falta ahí pulir algunos detalles, que sería como que lo que queremos perfeccionar para ya sacar nuestro EP, sobre todo para promocionarlo en plataformas digitales como Spotify y todo eso, ¿no? Que es lo que está ahorita en auge, porque ahorita estamos en la era digital. Los discos son obsoletos. Pero ese es, o sea, lo más cercano, no podemos decir un tiempo así exacto, pero quisiéramos que sea por lo menos, o sea, este año, como ya está a punto de acabarse, por lo menos este año concluir ya con nuestro primer EP grabado. Ese sería. Muy bien, y por ahí también están proyectos de grabación de otros videos, aparte de los que han realizado acá en el núcleo de Pichincha, pues hay otros proyectos de videoclips, y pues igual esperamos que toda la gente que les vea y les escuche le siga apoyando, ¿no? Tanto en el consumo de su material como asistiendo a los festivales que ustedes realizan. Es sumamente importante que apoyemos el talento y el trabajo artístico ecuatoriano, porque es de esa manera como nos damos la mano y también valoramos el trabajo de cada uno, que son muy, muy, muy talentosos, chicos. Otra vez, felicitaciones. Gracias. El núcleo de Pichincha les quiere bastante, en realidad. Sí, gracias. Porque les hemos visto crecer y eso es gratificante para todos, ¿no? Porque es el fruto del trabajo, más claro. Sí. Y sabes, dices algo interesante. Si no nos apoyamos nosotros, ¿quién más lo va a hacer, no? Creo que nuestro país, Ecuador, tiene gran música, ¿sabes? En Guayaquil, en Quito, en todos lados. Hay música que tú escuchas y te sorprendes y es como que wow, eso es de aquí, y es como que no te lo crees porque muchas de las veces piensan que no hay buena música aquí, pero sí hay, y solo es cuestión nos subestimamos y es cuestión de apoyo, ¿sabes? Si nosotros nos apoyamos entre nosotros, podemos hacer que este país a nivel musical pueda crecer bastante. Muy bien, entonces, sin más palabras, cerremos este tercer bloque con más música. Vamos a ver y escuchar el tema Beber el Sol. Ay, pero espérate, aún no me respondieron qué pasaba con Afrodita de Pan, porque ese nombre es súper llamativo y quisiera saber más bien cómo se les ocurrió o de qué trata, de qué va la canción. Ok, cuando se estaba haciendo la letra de Afrodita de Pan, la chica que estaba haciendo la letra era justo Afinados, entonces estaba pensando en colada morada, huevos de pan. y dijo, Afrodita, pan, colada. ¿Por qué no mezclar afinados con el rock? Por cierto, la persona que escribió la letra es mi hermana, ella se llama Belén. Ella es la que escribió la letra de Afrodita de Pan. Es como que, creo, yo no estuve, la verdad, en la composición de la canción. Yo simplemente realicé la interpretación. Estuvo mi primo, creo que también estuvo Andrés. Y creo que estuvieron una tarde ahí, creo que llovía también, no sé. Y era época de finados, pensaron en Guagua de Pan. ¿Por qué no una Afrodita de Pan? Ese nombre tan abstracto, ¿no? Puede ser lo que tú quieras, una Afrodita de Pan es lo que tú quieras que sea. Sí. Muy bien, y bien ecuatoriano también, ¿no? Sí, exacto. La colada morada y las guaguas. Exacto. Muy bien, entonces vamos a ver y escuchar este otro tema que también me encanta el nombre. Se llama Beber el Sol. Sí, qué bonito, o sea, qué inspirador. Se acaba el verano, pero no quiero que se acabe el verano. A eso me hace pensar este tema de Beber el Sol. Sí, de hecho, ¿puedo decir algo? De hecho, nuestro videoclip de Beber el Sol tiene la temática playera. Hicimos con traje de baño, sombrillas, gafas. Así que vayan a YouTube a ver el video de Beber el Sol. Les recomiendo. Pongan Nuna a Beber el Sol. Muy bien, entonces vamos a ver y a escuchar a Nuna con su tema Beber el Sol. Y regresamos aquí en Pichincha Nuclear. Triste me trajiste a la playa. Bailan mis pies descalzos flotando hacia el mar, esperando a que vengas a contar en la arena. Estoy esperándote para ver el sol, a beber el sol, esperándote estoy. Para beber el sol, esperándote estoy. Da la da di da di di da da di da di da da di da da da da. La di da, la di da, la da di da di da, do do da do do da. Para beber el sol, esperándote estoy. Para beber el sol, esperándote estoy. Estoy para beber el sol, esperándote estoy. Regresamos en Pichincha Nuclear. Estamos conversando con la banda Nuna. Y chicos, en este último bloque, para cerrar el programa Pichincha Nuclear, quisiéramos que nos dejen sus últimas palabras, redes sociales, donde les pueden ubicar, ya sea para algún evento, alguna programación, ya sea también porque quieren conocerles, ¿no? Porque habrá muchas personas, fans, que van a querer conversar con ustedes. Entonces, dejen sus redes sociales y, pues, últimas palabras para el programa. Nuestras últimas palabras. Nuestras últimas palabras son gracias. Gracias por la entrevista, por la oportunidad, por el interés en nosotros, en nuestra música. Nosotros encantados de compartir con ustedes un poco de lo que hacemos. A toda la gente que esté viendo esto, al público, vayan a vernos en YouTube. Solo pongan Nuna y les van a salir algunas de nuestras canciones. Pueden encontrarnos en Instagram, de igual manera como Nuna-HBC. Y en Facebook también estamos como Nuna. pueden contactarse con nosotros mediante las redes sociales, solo nos escriben. Y si nos dejan una manita arriba, genial. Mis últimas palabras. Adiós, Bulma, no mentira. Decirles que agradecerte a ti, Satrina, por tu momento, tu espacio. Es como que el tiempo cuesta full y gracias por tu tiempo. Igual a todos los chicos que nos están viendo, gracias por vernos. Síganos, saben, creo que vamos a tener canciones que les van a gustar o proyectos que les van a gustar a futuras. Así que no se pierdan de nada de eso, sigan adelante y como dije, apoyémonos entre nosotros. Es la única forma en que podamos salir adelante. ¿Qué más? Nada, muy feliz, muy feliz, agradecido con todo, con el mundo, con el universo, con las constelaciones y nada, ¿alguien más? Bueno, de mi parte, darles gracias igualmente a todo el público, a los que nos están viendo, gracias por el apoyo, esperamos que igual, de igual manera, pues, si les siga agradando nuestra música, les siga gustando, les vayan compartiendo, para que así pues nuestra alegría, ¿no?, de seguir continuando, seguir progresando, exactamente. Eso, muchas gracias. Una cosita más, número telefónico por si acaso, por ahí 098-704-2725, cualquier cosita a las órdenes. No está soltero por si acaso. No, digo por si acaso. Sí, pero vale la aclaración, por si acaso, ¿no? Andrés. Bueno, les invito a escuchar nuestras canciones, nuestra música. Tenemos una en Spotify, se llama Corazón Sangrante, Nuna. Y también nuestras canciones que hemos subido a YouTube. Estamos como Nuna, este es nuestro canal y espero lo disfruten. Y vayan a ver. Sí, y es importante también mencionar que Nuna fue parte del disco que realizó el Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, el disco Pichincha Tu Música, de este festival. Latidos, el álbum se llama Latidos, así que pueden escucharlo mediante Spotify, ahí está la música de ellos y también música de grandes artistas ecuatorianos que formaron parte de este álbum, así que lo mejor que podemos hacer para apoyarles es consumir su música, consumir su arte. Y sí, es importantísimo eso. Primerito, consuman primero lo de Ecuador. Bueno, entonces ahora sí, vamos a cerrar el programa con más música. Nos han tenido encantados los chicos del día de hoy con su música que nos ha llevado un poco fuera de esta sala, ¿no? A imaginar cosas. Así que vamos a ver y a escuchar ahora Cuatro Mundos con la banda Nuna. Nosotros, pues, gustosísimos siempre de tenerles a ustedes en las cabinas de Pichincha Nuclear. Ya saben que estamos para servirles a ustedes, a todos los artistas de Pichincha. Y pues, yo soy Satrina, esto fue Pichincha Nuclear. Y ahora sí, vamos a escuchar y a ver el tema Cuatro Mundos con Nuna. Hasta la próxima. Ya no hay más que hojas secas que se van volando en el aire sin ningún destino a algún lugar y tu sombra se ha quedado atrapada placard. Vuelve por las noches para abrazarme y recordar. Ya no veo, no pienso aguardar una señal ni el mundo. Pensamiento. partituras en tu piel, uniendo tus lunares de cristal. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Compañeros y compañeras, un saludo muy cordial, muy grato. Estuvimos el día de hoy tomando posesión de lo que será el nuevo directorio del Núcleo Pichincha. Nos hemos juntado el día de hoy para empezar esta nueva gestión, para trabajar en pos de la cultura, para apostar y para hacer nuestro refuerzo y decir lo que ya se ha venido diciendo, que nuestra apuesta más grande es la Asamblea por las Culturas. Hemos presentado un plan de trabajo que será nuestra guía, pero que por sobre todo hay que reconocer que falta alimentar, que tiene que venir alimentado de todo lo que ustedes tengan que poner en ese plan. Hoy empieza esta gestión, hoy empieza un cambio. Gracias a todos, gracias al FUC, gracias a los compañeros y compañeras que han creído en esto. Les esperamos en esta, su casa. Hoy se llevó a cabo el acto de posesión de la nueva directiva del Núcleo Pichincha, elecciones ganadas del día 21 de agosto, gracias a todos. Estamos inaugurando este nuevo momento en el cual personalmente siento que está cargado de simbolismo para los trabajadores y trabajadoras de las artes que hemos luchado por muchos años para que esta casa se abra para nuestras demandas. Así el territorio y la oficina se juntan por primera vez, diría yo, en la vida que llevo haciendo esto. Tuvimos una ceremonia donde la Junta Electoral de Pichincha hizo oficial los nombramientos. Entonces, a partir de ahora ya, con un nuevo directorio, empieza un nuevo tiempo y un nuevo trabajo. Queremos compartirles que hoy, 27 de agosto del 2021, en las instalaciones del Pabellón de las Artes ubicado en la ciudad de Quito, se llevó a cabo el acto de posesión de la nueva directiva del Núcleo de Pichincha Benjamín Carrión. De nuestra parte, nos hemos guiado por los principios de participación, democracia y territorio. No nos queda más que desear éxitos en las nuevas funciones al nuevo directorio del Núcleo de Pichincha. Estamos aquí, en su casa. Bienvenidos y bienvenidas. Vengan, vivamos juntos la cultura. Se van a bailar, de algo mañazo yo soy, de la auténtica, por ti mi virgencita, centenario soy. Quiero bailar en ese carnaval. ¡Hey! Por mi diablada quiero vivir con la auténtica. Quiero bailar en ese carnaval. ¡Hey! Mañazo diablo de corazón, 100 años de gran tradición. Mañazo diablo de corazón, 100 años de tradición. El mío de la mina en el carnaval. Soy de Chile, su país. Se van a bailar, diablo mañazo yo soy, de la auténtica. Por ti mi virgencita, centenario soy.